mayamonaco.com www.mayamonaco.com.ar. Fin de espacio publicitario. ...88.7... Poética del incompleto. Estamos sin duda aquí. Somos parte de cuánta belleza. Con todo derecho te orinás frente al universo. La tribu, radio sin oyentes. Llévalo puesto. Dale, llévalo puesto. Un día como hoy que te levantás, tenés que salir a trabajar, tenés que caminar por la ciudad, tenés que subirte al subte. Te apoyan en el subte, ¿no? Sí, también. Tenés un día largo. Sí. Hay que hacerlo, no queda otra. ¿Qué cosa? Todo eso. Es un bajón. Eso, quedarte en tu casa con las sábanas hasta el mentón y ver cuatro películas seguidas. ¿No? Vamos, dale un sueño al tiempo. Dale fantasía. Carga la mochila con la info para el día. Llévalo puesto. Pero lleva solo lo importante. Llévalo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Llévalo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo malhadado. Llévalo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. Durante febrero, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. En la ciudad de Buenos Aires, 22 grados 8 décimas la temperatura, 74% la humedad, y esto es Llévalo Puesto. Títulos en Llévalo Puesto. Rechazo a los planteos de los nobles. La Corte Suprema de Justicia rechazó ayer tres recursos presentados por los abogados de Marcela y Felipe Noble en la causa en que se busca determinar si son hijos de desaparecidos. Las abuelas de Plaza de Mayo expresaron su satisfacción por los pronunciamientos del máximo tribunal. Buscando el acuerdo. El ministro de Educación, Alberto Scileoni, mantiene desde las 9 de la mañana una reunión con los 5 gremios con representación nacional en el que se intentará llegar a un acuerdo salarial para el año 2011. Continúa el alegato de la defensa de Menem. El abogado del expresidente, Maximiliano Rusconi, continuará hoy con su alegato ante el tribunal oral en lo penal económico número 3. En el juicio oral se busca determinar las responsabilidades de 18 imputados por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. El ministro público fiscal pidió 8 años de prisión para Menem. Apoyo a los COM. Diferentes referentes de organismos de derechos humanos, entre ellos Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, junto a organizaciones sociales y políticas, anunciarán hoy acciones de solidaridad con la comunidad La Primavera de Formosa. Esto va a ser en el acampe que los FOM realizan desde hace 2 meses en Avenida de Mayo y 9 de Julio. También hay trabajo esquiado en la ciudad, ¿sabías? Exactamente. La AFIP realizó ayer una serie de operativos en los barrios porteños de Flores, Floresta y Mataderos, donde descubrió 8 talleres textiles clandestinos en los que 24 personas trabajaban en situación de sometimiento a la servidumbre. Crece la polémica. La polémica desatada entre el gobierno nacional y de los Estados Unidos a raíz de la incautación de material proveniente del país del norte creció ayer luego de que Cristina Fernández asegurara que las decisiones las toma el presidente desde la Casa Rosada. Por otra parte, un funcionario de la aduana declaró ante la justicia que no existió delito alguno. Reapareció Fidel. El líder de la Revolución Cubana se presentó en la Feria Internacional del Libro de La Habana, donde le pidió a los intelectuales de su país y de Latinoamérica apoyo para salvar a la humanidad. El exmandatario se lo vio muy bien de salud. Cambios en el gabinete de Evo. El presidente de Bolivia creó el Ministerio de Comunicación, cambió a 2 ministros, los de Trabajo y de Cultura, y ratificó al resto de sus colaboradores. 4864-0489 es el teléfono con raíces cristianas y 4866-1095 es de raíz judía. Los dos tienen culpa, llámenlo a cualquiera de los dos. Charlie y Pedro, un dúo importante del rock en castellano, en realidad, del disco Tango 4 del 91, Mientes. Nada, este es el momento menos ultra y hay que elegir algo como esto para seguir. Mientes, ni te hace falta hablar. Lleva lo puesto, como el traje de dama antigua, para el acto de 25 de mayo. Son las 10 y 12 en la ciudad de Buenos Aires, sigue la temperatura ahí en 22 grados 8 décimas, una máxima para hoy de 31, y estamos acá en Llevalo Puesto 2011@gmail.com, en Facebook, en Twitter, y llevalopuesto2011.blogspot.com. Uh-huh, exactamente, arrancaste con todo. Todo. Otra cosa que arrancó es un nuevo juicio por la verdad, un nuevo juicio en contra de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la última dictadura militar en Argentina, esta vez en Mar del Plata. El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata inició un nuevo juicio en la causa que se le sigue al coronel retirado Fortunato Valentín Reset, que está acusado por el homicidio de Ana Lía Magliaro, que ocurrió en el año 76. Exactamente, por eso estamos en comunicación con Giselle de Hijos Capital. Giselle, buen día, ¿nos escuchás? Hola, sí, buen día. Giselle, antes de hablar por ahí del juicio en sí, queríamos saber si es por la muerte de solamente esta víctima, digamos, que se lo acusa en este caso a Reset. Sí, en este caso sí, de todos modos, el 2 de mayo va a empezar en Mar del Plata otro juicio que tiene que ver con un circuito represivo que vincula a distintas fuerzas, como la Fuerza Aérea, Policía, y ahí va a estar nuevamente imputado ya por más casos. Uh-huh. Así que esto en realidad, por lo que tenemos entendido, es un desprendimiento de otra causa que bueno, por alguna cuestión quedó así apartado. Pero sí, en este caso es por un homicidio, que es el que ustedes contaban recién, de Ana Lía Magliaro. Sí. Un homicidio, un imputado. De esto es un claro ejemplo cuando decimos que hay que acelerar los juicios, porque imagínense, claro, que en Capital también tenemos 4 imputados, 8 imputados, 6, digamos, esto implica que todo se demore bastante más. Pero sí, en este caso eso sí, van a ser 4 audiencias, hoy es la primera, sí, mañana y pasado, y la semana que viene se esperan las sentencias. Hablabas recién de un circuito que se va a empezar a investigar o que se va a empezar a juzgar en Mar del Plata. Sí. Está claro, sí, y esto para recordar a la audiencia, que Mar del Plata es uno de los lugares con más cantidad de desaparecidos por habitante, ¿no? La verdad que no tengo el dato, sí, pero es tiene en materia de juicios, esto sí, ya se investigó, digamos, lo que era etapa de instrucción, que quiere decir haber presentado todo lo que tenía que ver con pruebas o acusaciones previo al juicio, sí, y Mar del Plata también tiene ya algunos juicios terminados, y entre ellos uno, que fue el último, que fue a Molina, uno de los represores que estuvo imputado, en el cual quedó también la jurisprudencia de considerar la violencia sexual como delito de lesa humanidad, ¿no? Él fue condenado por violación a 3 compañeras. Giselle, en este juicio oral, ¿quiénes van a ser los oradores? ¿Quiénes van a prestar declaración? Ya, la verdad es que, por lo que tengo entendido, son nada más que 4 testigos, y esto es lo que me estás preguntando, sí, que declaran en esta semana. No conozco supongo que están aportados por las querellas, no conozco quiénes son. Sí. Tampoco solemos tener como política difundir quiénes son los testigos, pero entiendo que deben ser de la querella, básicamente, para demostrar dónde fue cometido el asesinato, por quién, etcétera. En estos juicios, como vos decías, son por los delitos de lesa humanidad, deberían ser por más verdad, pero lo cierto es que los pactos de silencio los mantienen intactos, sí, y que las únicas informaciones que surgen son de las propias víctimas, ¿no? Ex detenidos, y familiares. Pero en este caso, bueno, es un juicio corto, digamos, que tardó mucho en llegar, pero que va a ser bastante corto. Y es interesantísimo lo que decías al principio, que estamos hablando de un asesinato y de un solo procesado, digamos, ¿no? Digo, de un solo tipo que llega a juicio oral. En este caso, sí. Digo, ¿y cómo se piensa eso, digamos? Porque para que la hayan trasladado del Vesubio a Mar del Plata, digamos, esta mujer estuvo detenida en Capital y después la pasaron a Mar del Plata, tiene que haber, obviamente, desnudar una cadena de organización sistemática. Sí, un circuito. Es un circuito, exactamente. Por eso, sí, de todas maneras, esto pasa con otros juicios, digamos. Sí. No, cuando pedimos unificación tiene que ver con eso. La ESMA es una mega causa, Campo de Mayo es una mega causa, y estamos teniendo una proyección de años y años de juicios a esta velocidad, cuando los genocidas se van muriendo, los sobrevivientes van dando decenas y decenas de veces testimonio, claro, las madres van muriendo, o sea, cuando hablamos del tiempo les pasa, transcurre para todos. Ese bicho que anda y anda, decía Cortázar. Este muchacho Reset, ¿sabes qué edad tiene? No. La verdad que no, entiendo que para ser un coronel retirado debe ser de los que tenemos ya en la etapa de los 70-80, pero la verdad es que no. Sí, claro, tenemos no que pedirle a la naturaleza que nos aguante un poquito para poder terminar el juicio, imagino. Sí, ojalá que sí, también que bueno, que se pueda tener una sentencia a la altura de los hechos. Estamos hablando de delitos de lesa humanidad, que esto implica lesa humanidad, es la humanidad dañada, ¿no? Que la víctima es colectiva y que entonces son delitos que no prescriben, es decir, que no vencen, como un poco para desarmar ese lenguaje de lo jurídico, y que estén a la altura de lo que debe ser, ¿no? Cárcel común, perpetua y efectiva. Y como segundo punto, esto que decíamos, que en algún momento rompan estos pactos de silencio y nos digan dónde están no solo los desaparecidos, sino los alrededor de 400 hijos que nacieron en Siberia y que seguimos buscando, y de la manera más siniestra, que es saber que están alrededor nuestro en muchos casos y que no tenemos manera de enterarnos, ¿no? Seguro, Giselle, te agradecemos mucho la comunicación, entonces vamos a ver cómo esto continúa. Gracias a ustedes, y nada más aviso, los juicios son orales y públicos, esto quiere decir que cualquier persona con su DNI o cédula puede ir, sí, teniendo 18 años o más. Pueden ver todas las audiencias de los juicios de todo el país en www.hijos-mediodigital.org.ar. Buenísimo, Giselle, muchas gracias. A ustedes. Era Giselle, entonces, de Hijos Capital. Repetimos la página donde se pueden ver, es www.hijos-mediodigital.org.ar. ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy? Informe matutino del... El conflicto que enfrentan los trabajadores del Teatro Colón con el gobierno de la ciudad, por eso donde ponemos el cuerpo hoy, tiene que ver con esto. Hoy a la 1:30 de la tarde van a hacer un acto y un concierto público en la puerta del teatro. Los trabajadores van a decidir en la asamblea si comienzan o no con la temporada. Cabe recordar que el gobierno de la ciudad aplicó suspensiones y sanciones al personal y además le hizo una demanda por 55 millones de pesos contra algunos técnicos y artistas por haber hecho estas medidas de fuerza. Así que 1:30 ahí en las puertas del Teatro Colón. Sí, durante febrero lo sacamos en Llevalo Puesto a los compañeros del Teatro Colón. Nos contaban esto, nos contaban no solamente la criminalización, sino además la búsqueda de punificarlos económicamente, ¿no? De lucro. 55 millones de pesos contra delegados. Le chantó el gobierno de Macri a los trabajadores del Teatro Colón, que decíamos recién, a la 1:30, ahí en la puerta del Teatro Colón se convocan y hacen un acto y un concierto público. Y hoy, 11:30 de la mañana, organizaciones sociales y trabajadores se concentran en la PRIA y Hipólito Yrigoyen, en el partido de Loma de Zamora. Ahí harán un acto para repudiar el accionar de las patotas de la UOCRA, que atacaron hace una semana a los... Exacto. Trabajadores del nuevo sindicato de la construcción, Citraic. Este conflicto se desata a partir de una marcha que realizaron, también lo contamos en Yo lo Opuesto, los trabajadores días atrás, hace unas semanas, junto a organizaciones políticas y sociales, para pedir trabajo en un supermercado que se está construyendo en la zona, ahí en Los Más de Zamora. De la empresa Carrefour, si no. Y vinieron los muchachos de la UOCRA y empezaron a surtir una patota importante para, obviamente, monopolizar la situación del trabajo ahí en la nueva obra de construcción del supermercado, ¿no? Sí, otra de las... Es decir, una en Capital, ahí en el Teatro Colón, para poner el cuerpo, y si no, si están en la zona sur, se van a Loma de Zamora al acto de repudio. Exacto, contra la UOCRA. En la PRIA y Hipólito Yrigoyen. Otro amigo de la casa, otro grupo amigo de la casa, que se llama San Camaleón, de un disco que a mí me encanta, que se llama Canciones para Niños Sin Fe. El tema se llama El Norte. Bueno, nosotros somos niños sin fe también, ¿no? Sí, en algún punto. Amanece un nuevo día, el sol te parte la cabeza en dos. Amanece un nuevo día, el sol te parte la cabeza en dos. Voy a despertar al que duerme bajo mi elegante sport. El norte te come los ojos negros de llorar. El norte te come el alma cada vez que llega el carnaval. todos en paz. Y a la luna canto mi canto y desangro mi alma y me dejo caer. Llegando al norte y el norte va llegando dentro de vos. Teresa va llegando al norte y el norte va llegando dentro de vos. Voy a despertar al indio que duerme bajo mi elegante sport. El norte te come los ojos negros, es hora. El norte te come. Esto no es un separador. Llévalo puesto. Esto no es un informativo. Llévalo puesto. Ese hecho radial de la mañana, difícil de catalogar. Llévalo puesto. Ya son las 10 y 25 en la mañana en la ciudad de Buenos Aires. 4864-0489-4866-1095. Adivina cuál te toca si nos llamas acá a llevar lo puesto. Hace un ratito queríamos charlar con ustedes algo que a nosotros nos tilda un poco, ¿no? Como que es una tara que tenemos, que es que nos encanta cuando los sectores empresarios lavan los trapitos un poco adentro, pero también un poco afuera, ¿no? Y en general lo les pasa cuando tienen que definir algo que ellos no saben hacer, que es los problemas democráticos y de la política real, ¿no? Sí, es lo que, como vos bien decías el otro día, esa contradicción interna, ¿no? Sí, esto pasa tanto en el sector industrial o empresarial más relacionado con lo comercial y lo productivo. Exacto. Y también pasa, obviamente, durante años lo venimos viendo a partir del conflicto de la 125 con las organizaciones que nuclean al sector del agro, ¿no? A los empresarios. Sí, que no se diferencian tanto, digamos, de los sectores industriales hoy en día. Sí, totalmente. Perdidos como Pinochet en el Día del Amigo y perdidos como empresarios discutiendo democráticamente su problema, ¿no? Sí, su próxima conducción. Exactamente. Y pero de todas maneras, ante un gobierno, digamos, que se comporta diferente según quien sea. Sí, y que opera además, ¿no? Digo, y que opera y tiene todo. Y ahí tiene razón de operar, digamos, ¿no? Totalmente. De todas maneras, hay que ver cuándo operás y cuándo en realidad cuidás los intereses de, ¿no? Pero algo que queríamos contar, nosotros hicimos una nota el otro día acerca de los problemas de la definición de la dirección de la UIA. Uh-huh. Y algo de eso empieza a ser, parece ser resuelto o empezar a caminar hacia la solución, ¿no? Exacto, ayer se ratificaron que, bueno, que Acevedo, el de la Celeste Blanca, la empresa, esa. Sí, de la aceitera de esa, sí. Va a quedar como presidente interino hasta abril. Y después, bueno, ahí van a designar otro titular, aparentemente el holding de Techín, de la empresa Roca. Teme que de Mendiguri se acerca al gobierno y por eso quiere un dirigente más crítico. Hoy escuché algo que me sorprendió. Sí. Y es que Techín mandó un comunicado a la bolsa de que cambiaba su dirección de operaciones. Ajá. Que la tenía en las Islas Caimán y la trasladaba a Luxemburgo. Me está jodiendo que Techín tiene como dirección. Vos mandás una carta a Techín, señor Roberto Ángel Techín. No, pero para las cotizaciones en bolsa. Ah, para lo de Ternium. Está radicada. Claro, en las Islas Caimán, yo no lo podía creer. O sea, es obvio que uno sabe, digamos, a dónde van las ganancias o cómo se facturan los capitales, pero no sabía que había una dirección que te decía que estaban ahí. Está muy bien. Eso con respecto a la UIA, que es solamente un poner en la ladera un conflicto muy importante, que es este tipo va a comandar la Unión Electoral Argentina hasta el 30 de abril. Exactamente. Y ahí va a haber elecciones o consenso, no se sabe todavía bien. No sé cómo se manejan, creo que aparentemente por consenso. Les recordamos que había dos listas, o dos, históricamente hay dos fuerzas que están en pugna, un sector que se llama el sector industriales y el otro sector que se llama Celeste y Blanca. Algunos dicen que algunos más ligados al gobierno, otros menos ligados al gobierno. En realidad son intereses cruzados a partir de si le interesa más una devaluación más fuerte o un proteccionismo más importante. Lo contaba el otro día Eduardo Lucita acá en el programa, ¿no? Exactamente. Y otro de los conflictos que estábamos mencionando recién es dentro de la mesa de enlace. Claramente uno conoce, digamos, las diferencias que hay entre la Sociedad Rural Argentina, CRA, de la mano de Jean Villas, y la Federación Agraria Argentina. Sí. Ayer lo escuchaba a Busi diciendo, bueno, de cómo, por ejemplo, la política de exportaciones de granos, sí, y lo de las retenciones, claramente perjudican a los pequeños productores, sí, con lo cual eso quiebra, digamos, sí, los acuerdos, sobre todo porque los sectores más concentrados que pertenecen a la mesa de enlace, uh-huh, están muy cómodos así, sí, y están en contra de los pedidos de la Federación Agraria de hacer retenciones escalonadas, sí, permitir las exportaciones de trigo a los pequeños y medianos productores, porque sí, la verdad que esto lo que hace es continuar con la concentración tanto de la ganancia como de la tierra. Sí, nosotros tenemos una postura ahí que es interesante para pensarla, o por lo menos para reubicarnos todo el tiempo, que tiene que ver con que no entender ni siquiera, o no acompañar las decisiones de Busi y de buena parte de la Federación Agraria con respecto a alinearse a la sociedad rural, que fueron enemigos íntimos durante décadas. Sí, desde sus comienzos. Y todo el siglo XX, de hecho, desde el Grito de Alcorta para adelante, sí, como fueron enfrentados, que uno no comparta esa decisión de cómo enfrentar la relación con las exportaciones y la 125, uh-huh, de estos años, no quiere decir que no pueda entender las diferencias y los roces obvios a nivel de los intereses materiales de los pequeños productores, que de todas maneras hay que redefinir pequeño productor, sí, de la Federación Agraria. Un tipo que tiene 200 hectáreas en La Pampa no es un pequeño productor porque tiene un capital de arriba de 2 millones de dólares, digamos, ¿no? Seguro. Pequeño productor es mi tío. Sí, que en los términos que ellos lo ven, digamos, ¿no? La Federación Agraria supuestamente... Pero de todas maneras marcábamos, tanto en la UIA como en la mesa de enlace, hay quilombo, son cosas interesantes, y además, y esto es interesante para el programa, para hacer periodismo, empiezan a lavar los trapitos un poco adentro, pero también un poco afuera. Y de eso nosotros nos regocijamos. Ahí estamos, con en los colmillos. En el lodo nos damos vueltas y vueltas. Ya seguimos con más Llevo al Puesto. Este es el comienzo de la bajada de línea. La Tribu. Diles que no me mate. 88. Diles que no me mate. Diles que no me mate. Poética del incompleto. Que no me mate. Diles que no me mate. Diles que no me mate. Así diles. Espacio publicitario. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea online. www.fmlatribu.com/noticias. Noticias en línea. Señores, vamos a terminar viendo el Pacífico desde este lado. No hay condiciones institucionales para que este censo sea de real calidad. La memoria. La agenda periodística de La Tribu online. Está ocurriendo en varias provincias, no solo Comodoro Py. Estamos reclamando la efectivización de los compañeros en el trabajo. www.fmlatribu.com/noticias. Tenemos que estar acompañando a los testigos que se presentan. Tacurú, red de economía solidaria. Si te interesa consumir productos de Red Tacurú o sumarte a esta construcción, mándanos un mail a info@redtacurú.com.ar o consulta nuestra página web redtacurú.com.ar. Tacurú, tejiendo redes para el cambio social. Obras completas. Los mejores discos del año 2010, escúchalos enteros aquí en La Tribu. Obras completas. De lunes a viernes, de 14 a 16 horas. Por La Tribu. Celular, impresos, offset, piezas gráficas, folletos, catálogos, revistas, packaging, afiches, libros. Celular, papelería comercial, hojas, membrete, sobres, tarjetas, autoadhesivos, carpetas, comprobantes, terminaciones, encuadernaciones, diseño gráfico. Celular, impresos, offset, Lavalle 1892, teléfono 4374-8520. Celular, srl.com.ar. Fin de espacio publicitario. 88.7 Radio Sin. oyentes. Apagala. Este es el final de la bajada de línea. Breves y de este lado en Yo lo opuesto. Polémica por un proyecto de comisaría de la metropolitana. El establecimiento de la policía de la ciudad será construido en la comuna 15. Vecinos y legisladores porteños presentaron recursos de amparo alegando que el predio de Chacarita, donde la harían, está catalogado como urbanización parque, UP, con lo cual la justicia frenó la licitación. Por su parte, el gobierno de la ciudad asegura que la zona es un punto estratégico. Pidieron bloquear cuentas de exfuncionarios de Mubarak. La Fiscalía General de Egipto solicitó hoy el bloqueo de las cuentas de funcionarios claves del depuesto régimen de Hosni Mubarak a varios países árabes y a otros occidentales. Hoy protestaron los trabajadores del Banco Ciudad. Realizaron una protesta para rechazar la suspensión de un trabajador de mayordomía, Jorge Gil, y el despido de la Comisión Gremial Interna, Damián Papini. Nosotros estamos acá realizando una medida de protesta ante el intento de despido de un delegado general y la sanción a un compañero. Esto viene a raíz de los sucesos que hubo cuando Macri estuvo acá en Banco Ciudad por el tema del traslado de la Casa Central. El presidente del banco ordenó 6 sumarios y de esos 6 sumarios hay a 2 compañeros, uno que lo quiere sustanciar y otro que le quiere meter una suspensión de 24 días. Ayer lanzamos la medida y parece que el presidente se comunicó a ver si nosotros podíamos levantar la medida. La medida no la vamos a levantar, pero sí, quizás no le vamos a dar la intensidad que pensábamos dar. Ahora hay una reunión del directorio y el tema ha quedado de lado. No se va a tratar. Escuchábamos a Adolfo Guerassi, el secretario general de la Comisión Interna del Banco Ciudad, relatando los hechos que acontecían hoy y que habían comenzado en el día de ayer. Podría continuar la semana poniendo temas de Reyes de Machine, pero no, no va a ser así. Pongo un tema de una banda española, Revolver, Odio. Muy raro, pero simpático el tema al fin. No soporto las tulipas de las lámparas que anidan en las mesitas de noche cada cuarto. Odio las neveras donde nunca hay nada aparte agua del grifo en botellas de Coca-Cola. No soporto la gentuza que tiene perro en invierno y en verano va a la calle porque sobra. Oye. Odio a los violentos que golpean encubiertos por la ley a sus familias en sus casas. No soporto los mosquitos y las ratas y el olor a sucio del que no se enlava. Odio al que se juega sin escrúpulo ninguno su sueldo en una máquina de bar. No soporto a los que acuden los domingos a decir con ese ratán. Me dan las ganas los datos, no me han invitados. No gustan nuestros mis bats, mi asignación que me da. El día de con brazos y ador, aunque me da vuelta mi corazón. ¿Qué le voy a hacer si con razón? Sin razón, y aunque tú me des la vuelta, tengo el mismo corazón. Los que dicen la letra con sangre entra, con la sangre yo no pienso negociar. Odio a los torturadores, pistoleros y asesinos, les deseo 100 años de soledad. No soporto a los que hablan siempre a gritos por el móvil, nada más que aterrizar el avión. Odio a los gallitos de gimnasio, yeah, porque siempre desprecian mi sudor. No me gusta que me obliguen sin brindarme explicaciones de por qué sí o por qué no. No me gusta ni que humillen a los toros, ni la caza con hurón. ¿Qué le voy a hacer si con razón o sin razón? Aunque tú me des la vuelta, tengo el mismo corazón. ¿Qué le voy a hacer si con razón o sin razón? Y aunque tú me des la vuelta, tengo el mismo corazón. Del volante que a volar a... cada 2.40 le llaman su factor riesgo. Me parecen reprimidos y egoístas porque exponen mi pellejo, tu pellejo. No soporto a los perros de la guerra porque sé que corren disparando su cañón. Odio a los disoques asesinos, sí, porque siempre me joden la canción. No me gustan las cadenas ni los lazos, no me gustan las fronteras ni visados. No me gustan los anzuelos ni las balas, ni la ley sino la justicia en el que manda. ¿Qué le voy a hacer si con razón o sin razón? Aunque tú me des la vuelta, tengo el mismo corazón. ¿Qué le voy a hacer si con razón o sin razón? Y aunque tú me des la vuelta, tengo el mismo corazón. Puesto, faltan 20 minutos para las 11 de la mañana. Así es, y si buscaron todavía en Facebook, en Twitter, y también nos pueden mandar un mail a llevalopuesto2011@gmail.com, llevalopuesto2011.blogspot.com también, ahí están. En llevalopuesto, en el blogspot de llevalopuesto, hay un par de notas interesantes. Yo les pido que busquen la que hicimos con el amigo Almodóvar, Marc Almodóvar, sí, en la Plaza Tahrir. En la Plaza Tahrir, en el Cairo. Ahí nos fuimos un poco al carajo, le digo la verdad. ¿No? Sí, cuesta ahora llegar a ese nivel. Totalmente. Ayer lo comentábamos, que se declaró en Jujuy la emergencia por violencia sexual y doméstica. Hoy hay nuevas noticias, ¿no?, de casos de mujeres que sus parejas, en este caso es en Chaco. En Jujuy, bueno, luego de una lucha sostenida, claramente, la Casa de la Mujer María Conti, que por el índice de violencia de género que se vive en San Pedro de Jujuy, se declarara la emergencia en la violencia sexual y doméstica contra la mujer en esa localidad. El 7 de diciembre del 2010, el Consejo Deliberante aprobó una ordenanza que declara esta emergencia, y desde enero de 2011 se encuentra fue hasta el Ejecutivo Municipal desde el 30 de diciembre. Está con Elsa Colqui, desde la Casa de la Mujer de María Conti. Buen día, Elsa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Elsa, contanos un poco, bueno, ustedes hablan de que en Jujuy hay un índice muy alto de violencia de género y por eso se declaran. ¿Cómo fue el proceso? Sí, escucho, la verdad que escucho bastante bajo, pero bueno, a ver si entendí. Sí. Me preguntas... ¿Cómo lograron, digamos, que se declare la emergencia? Ajá, bueno, durante el año 2010 nosotros sostuvimos una larga lucha aquí en San Pedro, porque instalábamos una carpa todos los miércoles solicitando que la renuncia del juez argentino Juárez, que es un juez que había liberado a dos violadores confesos. Uh-huh. Y en medio de esa lucha también pedíamos de que se declare la emergencia en violencia sexual en la provincia de Jujuy, y por lo tanto juntábamos firmas del pueblo, ¿no?, de sí, la gente que pasaba por la carpa, sí, para la renuncia del juez argentino Juárez y también para que se declare la emergencia en violencia sexual en la provincia de Jujuy. Nosotros, bueno, juntamos 1.600 firmas aproximadamente para la renuncia de Juárez, y más o menos casi la misma cantidad para la emergencia. Y entonces, bueno, y eso lo llevamos lo presentamos en la legislatura de la provincia, en San Salvador de Jujuy. Y el 25 de noviembre bueno, hicimos una jornada también por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Sí. Y ahí habíamos decidido unos días antes con el activo de las compañeras de la Casa de la Mujer María Conti que de presentar lo mismo en el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Pedro, teniendo en cuenta de que, bueno, que durante este proceso de lucha que habíamos tenido de poner la carpa todos los miércoles, las mujeres nos conocieron más todavía, o sea, supieron más de la existencia de la Casa de la Mujer, y empezaron a llegar muchísimos casos sobre violencia doméstica, sí. De maltrato, de parejas, exparejas, y estoy ocupada. Y entonces, así que lo que hicimos y presentamos un escrito en el Consejo Deliberante. Que el Consejo Deliberante declare la emergencia por violencia sexual. ¿Quiere el Deliberante es no solamente activo esto y tiene que tomar cartas en el asunto? ¿Cómo se piensa el día después de la declaración? El Consejo Deliberante lo que presentó es un proyecto de ordenanza. Sí. Y lo eleva el Ejecutivo, y el Ejecutivo es el que promulga la ordenanza. Y bueno, habían dos caminos, ¿no es cierto? Uno era que lo promulgara y otro era que lo vetara. Nosotros creíamos realmente que lo iba a vetar, porque durante todo este tiempo, ¿no?, de trabajo, jamás, sin punto. Sí. Es más, nos dejaron totalmente. Imagino, Elsa, que simbólicamente es importantísimo, un paso muy importante, que el Estado y el Gobierno se haga cargo de la situación de la violencia sexual. De todas maneras, mi pregunta iba dirigida a, bueno, entonces, ¿a qué se compromete el Estado a partir de que reconoce la situación? Se compromete a realizar acciones en conjunto, a trabajar en conjunto con la Casa de la Mujer y el Desarrollo Social y todas las instituciones, ¿no? Incluyeran el ejemplo de Joel, el Hospital Patterson, la policía, bueno, las diferentes instituciones, bueno, que, ¿no?, que de alguna manera tratan este tema de la violencia. Perfecto. Elsa, a raíz, digamos, de todo lo que viene aconteciendo en el país respecto de las violencias contra las mujeres, ¿vos crees que esto se puede replicar en otras provincias? ¿Cómo ves, digamos, a nivel nacional esto de la violencia sexual contra la mujer? Y la verdad que, bueno, nosotros queremos impulsar, ya lo habíamos hecho en el Encuentro Nacional de Mujeres Tucumán, ¿no? Habíamos tratado en los diferentes talleres, ¿no?, de impulsar a nivel nacional de que se declare la emergencia en violencia contra la mujer, ya sea sexual, ya sea doméstica, ya sea simbólica, laboral, pero impulsarla. Y bueno, el año pasado también se dio un impulso, pero me parece por ahí con menos fuerza. Claro. Entonces, por lo tanto, no, lo que tenemos como objetivo es trabajar mucho durante este año, ¿no?, para que para que se declare en toda la provincia y en el país la emergencia en violencia, ¿no?, contra la mujer. Seguro. Perfecto, Elsa, te agradecemos mucho la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. No, hasta por luego. Favor. Elsa Colqui, entonces, de la Casa de la Mujer María Conti, contándonos acerca de la emergencia declarada por violencia sexual y doméstica en Jujuy. Llamando a Blue Demon, Santo llamando a Blue Demon, aquí Santo, contesta Blue, adelante. ¿Qué quieres, Santo? Órale, Blue, se oye que te fuiste de reventón con el Tinieblas. Escucha este mensaje que nos llegó del espacio exterior, suena muy peligroso. Escucha, Blue. Desde este momento hablaremos en español, que es el idioma usado al país al que nos han enviado y que los terrícolas llaman. Maldita vecindad, expediente marcianos, la producción me está haciendo un chiste interno, dice que me lo dedican a mí, no entiendo bien por qué. Escuchemos a Maldita vecindad. Cansado de romperme la espalda en el trabajo, tomé una carretera a la noche y vi una luz bajando desde el cielo. ¿Qué es eso? Yo estaba con fin, de golpe frené el carro, solo eso me faltaba, me fueran a infraccionar. Y cuál fue mi sorpresa, uno me aterrizaba, le dio un abrazo de peculiar. Asustado me decía, vengo de otro planeta, fui enviado a investigar. Estoy en resistencia, en contra del tirano, buscando un planeta donde poder vivir. Sonaba muy familiar, le dije yo al marciano, estás equivocado, en el planeta Tierra tampoco se vive en paz. El hombre se alejó, quedé muy pensativo, pues en este mundo la cosa no está tan mal. Estoy en resistencia para salvar la Tierra, justicia en el planeta, podamos vivir libertad. Al cabo de 75 años, cada uno de nosotros generó cerca de 25 toneladas de residuos. Esta es nuestra basura. A las 10:51 en la ciudad de Buenos Aires y con 24 grados 5 décimas llegó Luz Sabini a la mesa de Llevar lo Puesto con el informe de la producción que esta semana trata sobre basura. Hola, ¿no? Hola, Fede, hola, Ma. Hola, Caro. Voy a decir hola, Majot, la otra productora. ¿Cómo están? Bueno, como bien decía, seguimos con el informe de basura. Hoy nos toca hablar un poquitito de lo que tiene que ver con la legislación, lo que tiene que ver qué se hace desde el gobierno de la ciudad con el tema basura. Actualmente está lo que es la ley de basura cero. Sí. Esta ley, digamos, fue promovida por legisladores, por Greenpeace, que hizo una difusión y una propaganda bastante grande de esta ley, como para empezar a tratar el tema que en definitiva antes no venía teniendo ningún tratamiento específico, digamos, sí. No había... El problema de la producción de basura en la Ciudad de Buenos Aires tenía como resolución básica sacarse la basura de encima sin tener ningún tipo de política activa sobre qué hacer con la separación de basura, etcétera, que ya lo vamos a escuchar. De todas maneras, como bien decías vos, es una ley que tiene ya 2 o 3 años de implementación. Sí, exactamente. Y de hecho, desde el 2007 venía habiendo una propuesta, digamos, de sistema que tiene que ver con la recolección diferenciada y la doble contenerización de residuos, es decir, separar. Sí. O sea que desde el 2007 ya se venía pensando y después, bueno, se puso en vigencia esta ley con el gobierno de Macri, digamos, también. Y vamos a escuchar un poquito de qué se trata esta ley. En la ciudad de Buenos Aires está vigente la ley Basura Cero, que tiene como objetivo reducir progresivamente la cantidad de residuos que se envían a los rellenos sanitarios que están en el conurbano bonaerense. El plan de Basura Cero exige separación en origen, contenerización, que significa la instalación de contenedores de residuos húmedos y residuos secos en todas las calles de la ciudad de Buenos Aires, y recolección diferenciada, que la realizan las empresas recolectoras que contrata el gobierno de la ciudad. El plan de Basura Cero establece que a partir de la plena aplicación de la ley en la ciudad de Buenos Aires, sus 3 millones de habitantes deberán separar sus residuos en sus casas dividiéndolos en húmedos y secos. Con la puesta en marcha del programa de Basura Cero, la cantidad de residuos que se entierran en los rellenos sanitarios deberá disminuir en forma progresiva hasta llegar a cero en el año 2020. Bueno, acabamos de escuchar acerca de qué es esta ley, de qué se trata, la diferenciación de húmedo y seco. Y bueno, es una ley interesante, si bien, digamos, no ataca la problemática de fondo, solamente trata acerca de lo que es la basura domiciliaria, pero bueno, se avecina. En definitiva, esta sí. Es una... Sí, y además, discúlpame, es recontra ofensiva en el sentido de que plantea que para el 2020 tiene que haber cero basura en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos como idea, ¿no? Sí, es una reducción progresiva, digamos, de la disposición final de estos residuos sólidos urbanos. Y acá la norma establece, digamos, que las metas llegarían a cumplir un 30% para el 2010, que hubiese sido el año pasado, digamos, sí. Es decir, claro. Bastante lejos. De un 50% para el 2012, plazo de 2 años más, y un 75% para el 2017. Bueno, esto tomando en base los niveles enviados por el SAMSE durante el 2004, digamos, hizo este estudio y se llegaron a esas conclusiones acerca de lo que hubiese podido pasar. Pero en los hechos, ¿qué pasó? En el 2010, sí. La cantidad de basura se duplicó. ¿Se duplicó la cantidad de basura? Exactamente. La ciudad debió enterrar 1.048.000 toneladas de basura, pero ¿qué envió al SAMSE? Más del doble. 2.110.122, ya no sé ni cómo leerlo. Sí, 2.110.122 toneladas. Una cantidad que nadie puede manejar. Si la basura cero se hubiese implementado como debería, si hubiesen cumplido los plazos, deberíamos haber enterrado 1.000.000 de toneladas. Poquito sí. Menos. Sí, casi 1.000.000 de toneladas. Si hubiesen cumplido, y si no, ahora lo que se cumplió fue 2.000.000 de toneladas. Macri cumple y te duplica la apuesta, exactamente. El punto también ahí es cómo juega, digamos, todo este conflicto entre Macri y Scioli, ¿no? O sea, sí. Dónde tirar la basura, te la tiro a vos, sí. O sea, ese conflicto me parece que tiene que ver también con el cambio que hubo a partir del 2007. Sí, te cuento una cosa, de todas maneras, el SEAMSE es una empresa que es metropolitana, con lo cual hay acciones o responsabilidades tanto de provincia como de la ciudad. Claro, pero ahora con todo el conflicto político, digamos, se la tiraron a Macri. Perdón. Vamos a escuchar dos audios que tienen que ver justamente con este incumplimiento. Desde que asumieron en su gestión, Mauricio Macri y Juan Pablo Picardo, lo único que han hecho es poner trabas para la plena implementación de la ley y generar todos los artilugios posibles para que la ley de basura cero no sea implementada plenamente en la ciudad de Buenos Aires. Reclamamos el 100% de contenerización de la ciudad de Buenos Aires con contenedores diferenciados, la culminación de los centros verdes o centros de selección y una campaña de educación pública y masiva que oriente y guíe a los vecinos en la separación en origen y en la correcta utilización de los contenedores diferenciados. Pero por sobre todo, reclamamos la plena implementación de la ley Basura Cero y el cumplimiento de los objetivos de reducción de residuos que se entierran hoy en los rellenos sanitarios del conurbano bonaerense. Y ahora vamos a escuchar a Juan Carlos Villalongo, que es el director político de Greenpeace Argentina, haciendo bueno, una crítica también acerca de esto. El proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo significa más de lo mismo, seguir contaminando en la provincia de Buenos Aires con todo lo que significa el impacto en la salud. Es un sistema en el cual se basa básicamente en la recolección y enterramiento masivo de basura sin ningún tipo de diferenciación, contrariando completamente la ley Basura Cero, la ley vigente 1854. Por otro lado, lo que estamos proponiendo es que los legisladores promuevan un proyecto de ley basado en la ley Basura Cero, que se promueva la diferenciación, el reciclado, que haya inclusión de los recuperadores urbanos, que contemple progresivamente la incorporación en la diferenciación de los residuos orgánicos y de esta manera sí comenzar a cumplir las metas que establece la ley. Bueno, escuchábamos a Juan Carlos Villalonga, que bueno, justamente criticaba el hecho de que no se implementaba la ley de basura cero, sino que encima se proponían otras, digamos, formas que tenían que ver con más de lo mismo. Digamos, arreglar con las empresas como el SEAMSE, sí. Hacer rellenos y demás. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Digamos, ¿por qué no se pone en vigencia esta ley? ¿Por qué motivo tenemos un incremento en la cantidad de basura? Sí, en principio no, porque no tengan plata, ¿no? No es por la plata. Bueno, hay gente mala que piensa sí. Que hay algún tipo de relación entre digamos, al gobierno porteño, en este caso el jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, y algunas empresas de recolección de basura. Sabemos que Macri tiene, digamos, ha sido un empresario toda su vida. Sí. Y que tiene relación con varias empresas. Que en este caso la recolección de basura, por ejemplo, en el 2002 el grupo Macri se deshace de varias de sus empresas vinculadas al negocio de la basura, un montón, Ecol, Sociedad Anónima, Transmetro, Aseo, bueno, y una lista bastante grande. Sí, de hecho Lodimet, que era la ex Manliva, digamos, Manliva históricamente era la que recogía la basura en la Ciudad de Buenos Aires, por menos 80s y 90s, y el grupo Macri la había comprado y recién se la deshizo en el 2012, se la sacó de encima, claro. Y además se las vendió a un grupo muy relacionado con el grupo Macri, que es el grupo Mauro, que es un grupo que, si no está hasta ferro, pega en el palo, ¿no? Exactamente, bueno, así que, digamos, es un tema largo para hablar, pero bueno, hay toda una vinculación que tiene que ver con lo empresarial, que tiene que ver con lo económico, de que se ve que hacer basura es un negocio. Lo dejamos por hoy, mañana seguimos con la cuarta parte. Buenísimo. Al cabo de 75 años, cada uno de nosotros generó cerca de 25 toneladas de residuos. Esta es nuestra basura. Llévalo puesto. Una mañana informativa que se pone sola. Llévala puesta. Mierda con todo. Me quedo esperando. Bueno, sin basura, ya son las 11 de la mañana, así que nos vamos hasta mañana, como todos los días, a las 10. Quédense escuchando Los Locos de Buenos Aires en su versión febrero y quédense en La Tribu, obviamente, una radio con mucho amor, como decíamos ayer. Exactamente, hasta mañana. A la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca. 88.2 Poética del incompleto. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. La Tribu, 88.7